Cruz Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Girl, Escuchas Flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo 93.5. Hernán Acevedo. Flashback. Thank you. 1985 fue un año estupendo. Clásicos de la música como este sonaban en ese año. Ellos son el dúo británico Eurythmics, Annie Lennox, su voz inconfundible, al lado de David Stewart y con una invitada muy especial, la poderosa, famosa e inigualable reina del soul, Aretha Franklin. Un himno feminista moderno de un álbum llamado Be Yourself Tonight. Y también apareció en el álbum de Aretha Franklin llamado Who's Summing Who, de ese año 1985. Esta canción fue escrita por los Eurythmics y el dúo original tenía la intención de grabar con Tina Turner, pero como ella no estaba disponible en ese momento, por lo que se acercaron entonces e invitaron a Aretha Franklin en su lugar. Fue número 9 en el Reino Unido y número 18 acá en los Estados Unidos. Fue nominado a un premio Grammy a la mejor interpretación de R&B o Rhythm and Blues de dúo o grupo con voz. Me encanta, muy enérgica y hacía rato no sonaba en radio. Sisters are doing it for themselves. Espero hayan disfrutado este set llamado Flashback, clásicos con estilo. Yo lo disfruté muchísimo. Este es un paréntesis cada 8 días donde pueden escuchar música con estilo diferente, todos los géneros en un solo mix sin parar. Gracias por sintonizarme, bailar con mi música. Gracias por su apoyo, por todos sus mensajes que recibo en mis redes sociales. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que este lunes 17 de agosto a partir de las 10 de la mañana escuchen a una gran voz, a mi gran amigo y compañero Julián Bustamante, con los 100 mejores de los 90, según él. Solo buena música como siempre, aquí en los 93.5 Veracruz Estéreo. No lo olviden, las 100 mejores canciones de los 90, todos los géneros también, según Julián Bustamante. Es una buena invitación para que se parchen en este puente festivo y escuchen los mejores éxitos de los 90. Y también quiero felicitar a mi compañero de muchos años de amistad, un excelente DJ y productor, el señor John W. Gómez. Está de cumpleaños. Yo ya celebré con mi familia esta semana mi cumpleaños. Ahora le toca a él. Así que, feliz cumpleaños. Happy birthday to you, my friend. Siempre tratamos de celebrar juntos, pero este año por la situación mundial, pues, por esta situación del COVID, no se pudo. Espero que el próximo año podamos hacer una buena fiesta y celebrar otro año más de vida. Pásala rico, Mr. W. Él tiene su set llamado Retro Mix Nonstop, con mucho disco, mucho punk y dance de los 80, pero con sonidos y ritmos nuevos. Remixes para que se enrumben con Veracruz Estéreo. Me despido entonces. Nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga. Por favor, quédate con nosotros. Por favor, quédate en casa. Soy Hernán Acevedo. Los espero entonces la próxima semana después de las 9 de la noche. Para todos, feliz puente, feliz día, feliz noche. Chao, chao. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. ¡Sonia! ¡Sonia, que es moderno! Tenemos ese ser. Sintetiza la velocidad, vive la libertad. Y expresa tus sentidos, se poseerá, se empoderará de ti, de tu comodidad. Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Ba ba ba ba. Aha, aha. Oh, this is the bean. I want you to know my secret. I'm going to expose. Walzer, Elektriker, Salzer. Now you know my secret, electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Electrica, salsa. Oh, electrica, salsa. Yeah. Electrica, salsa. Salsa, oh, Electrica, salsa. No, no, no, no, no, no, 93.5. song for the broken hearted. Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. No le importaba que se la echaran a suerte. perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros.